vieron muy triste, muy sola, sin saber dónde ir. Y pensar que tú te burlabas, que tú te reías cuando yo te amaba. Y pensar que tú te reías, que tú te burlabas cuando te quería. Porque llora la niña, niña caprichosa. Hoy ya nadie la quiere, ya nadie la ama, ella es vanidosa. Porque llora la niña, niña caprichosa. Hoy ya nadie la quiere, ya nadie la ama, aunque es muy hermosa. Aunque es muy hermosa.